sentía mucha soledad y la quería llenar conociendo gente, pero del bullicio en sociedad yo me cansé rápidamente. Y un día me puse a llorar, nada me podía dar paz permanente. Pero un día me hablaron de Dios, que era dulce y tierno como nadie, y que si me entregaba a Él, me llenaría hasta saciarme. Y ahora vuelvo a llorar, pero hoy es de felicidad. Proclamaré sonriente noche y día, y gritaré por siempre la verdad, que Dios te ama y a tu soledad la llenará de feliz compañía. Proclamaré sonriente noche y día, y gritaré por siempre la verdad, que Dios te ama y a tu soledad la llenará de feliz compañía. Proclamaré sonriente noche y día, y gritaré por siempre la verdad, que Dios te ama y a tu soledad la llenará.